ganaremos los dos si todo se acaba de una vez. Que a mí no me deje la suerte y a ti te vaya muy bien. Es mejor decir adiós si ya no hay besos en tu boca. Si la magia se escapó y ni tu cuerpo me provoca. Es mejor decir adiós si lo nuestro se acabó. Amor ya se murió, es mejor para los dos.